escuchando Radio Amplitud AM660. AM660 Radio Amplitud. Amigas y amigos de Amplitud 660, a partir del martes de 9 a 11 de la mañana les haremos compañía Jorge Rulli, el guerrero de la periferia, y quien les habla, Agustín Martínez, compartiendo la mejor música nacional y reflexionando en voz alta y a micrófono abierto, para que vos también participes, sobre dos temas centrales de nuestra Argentina de hoy. El medio ambiente, el cuidado del medio ambiente, de la casa grande, de la casa común, de la casa de todos, y cómo hacer para que en este suelo generoso y fecundo que es nuestra Argentina, ningún argentino pase hambre. Haremos un programa entre amigos, entre los amigos del alma, los amigos de siempre, y los nuevos amigos, esos que la vida nos regala cada día. El martes, de 9 a 11, entre amigos, por AM660 Radio Amplitud. Nos estamos escuchando. A los amigos del alma. Buenos días, amigas y amigos de Amplitud 660. Es martes, son las 9 y algunas chirolitas de la mañana, de una mañana gris, fría, según la temperatura, la amplitud térmica personal, ¿no? A veces para algunos es frío, para otros es apenas fresco. Tiene algo de neblina, por lo cual uno puede presumir que dentro de un rato brillará el sol en lo alto del cielo. En fin, una mañana que nos acerca al invierno. Con muchas novedades que tienen que ver con la ecología, por cierto, que es uno de los temas centrales de nuestro programa, y también con el otro tema central que solemos abordar con Jorge Rulli, el guerrero de la periferia, que es la política. No la política vista desde lo partidario, desde lo divisorio, que es la fracción, ¿no?, sino la política entendida como esa herramienta transformadora que tienen los pueblos para cambiar sus realidades, particularmente aquellas que resultan dolorosas, agresivas y sobre todo particularmente injustas. Jorge Rulli está, como siempre, en su casa Huerta Orgánica, y 9:15, 9:20 aproximadamente estaremos en contacto con él. Nuestro programa de hoy estará dedicado a las maestras jardineras en su día que recuerda también un nuevo aniversario de la muerte de una maestra riojana que fue la primera en crear esta disciplina del jardín de infantes en la Argentina, llamada Rosario Vera Peñalosa. También fue bibliotecaria, introdujo las nuevas técnicas de la bibliotecología en la Argentina, nuevas técnicas allá en los albores del siglo XX, claro está, a eso me estoy refiriendo, y creó el Instituto del Museo Argentino, que funciona allí donde todavía, y gracias a Dios, funciona uno de los centros de formación industrial más importante del país, que es el Instituto Bernasconi. A ellos entonces, a las maestras jardineras, el recuerdo de Rosario Vera Peñalosa, les dedicamos nuestro programa de hoy, que vamos a abrir con música, con la compañera Nelly Omar, las guitarras del maestro José Canet y de Cátulo Castillo y Aníbal Troilo, si no recuerdo mal. Vamos a arrancar, como decía antes, con Barrio Pobre de Nelly Omar, y si no me equivoco, el tema es de Cátulo y... no, de Vicente Valdevera y Francisco García Jiménez, le pido disculpas, eso es por confiar en la memoria. Nelly Omar, Barrio Pobre, las guitarras del maestro José Canet. En este barrio que es reliquia del pasado, en esta calle tan humilde tuve ayer, detrás de aquella ventanita que han cerrado, la clavelina perfumada de un querer. aquellas fiestas que en sus patios celebraban algún suceso venturoso del lugar. Con mi guitarra entre la rueda me contaban y en versos tiernos entonaba mi cantar. Barrio de mis sueños más ardientes, pobre, cual las ropas de tus gentes, para mí guardabas toda la riqueza y lloviznaba la tristeza cuando te di mi último adiós. Barrio, barrio pobre, estoy contigo, vuelvo a cantarte, viejo amigo. Perdona los desencantos de mi canto, pues desde entonces lloré tanto que se ha quebrado ya mi voz. Por esta calle iban las pálidas auroras, con paso firme a la jornada de labor. Cordial y simple era la ronda de mis horas, amor de madre, amor de novia, siempre amor. Por esta calle en una noche huraña y fría salí del mundo puro y bueno del ayer. Doble la esquina sin pensar lo que perdía, me fui sin rumbo para nunca más volver. Barrio de mis sueños más ardientes, pobre, cual las ropas de tus gentes, para mí guardabas toda la riqueza y lloviznaba la tristeza cuando te di mi último adiós. Barrio, barrio pobre, estoy contigo, vuelvo a cantarte, viejo amigo. Perdona los desencantos de mi canto, pues desde entonces lloré tanto que se ha quebrado hoy ya mi voz. Bueno, ahora sí, escuchábamos a Nelly Omar, que no falla en una sola nota y con un registro que es de los grabado allá en el último recital que ofreció a su público, a su numerosísimo público en el Luna Park, cuando festejó sus 100 años, nada más ni nada menos que sus 100 años. Francisco García Jiménez, el poeta que creó estos versos hermosísimos que cantaba Nelly Omar, nació también en Buenos Aires, casi casi terminando el siglo XIX. Vamos a volver ahora, además de haber incursionado en la música como presentación de nuestro programa del día de la fecha, en algunas cuestiones que tienen que ver con lo que pasó la semana pasada respecto del día 25 de mayo, el sábado más precisamente. Ustedes saben que en aquella oportunidad se celebró un nuevo aniversario del primer gobierno patrio. La otra vez Rulli nos explicaba desde su perspectiva histórica que en realidad había sido un alzamiento contra la corriente monárquica borbona. Pero el debate no se planteó tanto en esos términos, creo yo, sino se viene planteando a lo largo de ese conflicto permanente que hay entre la historia mitrista y los revisionistas históricos respecto de la colonización española, que algunos hablan o definen como un genocidio indígena, y otros como la esplendorosa manifestación de una nueva raza. Yo he traído, y quiero leerles a propósito, un pensador muy interesante y cuyo lectura recomiendo, Eduardo Astesano, ha escrito en su libro, que también recomiendo, La Nación Sudamericana, Indianidad, Negritud y Latinidad, lo siguiente. Dice Astesano: existen dos etapas en la cultura de los siglos indohispanos. Primero, la eclosión acentuada desde el siglo XVI de un fenómeno de mestizaje cultural de la indianidad, la negritud y la latinidad, en el que no puede saberse con precisión dónde comienza y concluye lo indoamericano y lo que arribó de Europa y África. Donde deja de existir el indio, el africano o el europeo, y gana personalidad el mestizo americano, punto de confluencia de todas esas vertientes en una joven cultura nacional. Con la argamasa de esas tres vertientes imbricadas, ha venido surgiendo una nueva casa de la cultura americana, y a la que cada uno aportó una parte de su tradición, sus costumbres, sus ideas, sus sentimientos o sus valores sociales. Original convivencia en el tríptico ideológico del nuevo ser nacional sudamericano, tradición indígena, tradición hispana y tradición africana. Una ideología nacional mestiza de convivencia de ideas opuestas. Tal nueva cultura mestiza desarrolló una mente dialéctica, algo indígena, algo católica, algo africana. El indígena creía ver la resurrección del mundo incaico o azteca en la cultura continental. Los hispanistas, que exaltan la religión y el idioma, borrando de su memoria y de su visión, presente al indio y al negro. Hoy ya no se trata de rastrear el aporte indígena para diferenciar una continuidad abstracta, ni de aferrarse al aporte español para afirmar una hispanoamericana extraña, ni de buscar valores portugueses o africanos. Incluso es innecesario investigar desde el punto de vista cultural el predominio de lo hispano o de lo indígena. Muchos han entrado en la intimidad del mestizaje, en su dialéctica de la aceptación o del rechazo, pero pocos en el momento histórico en que aparece en escena el hombre nuevo, plenamente americano, despojado de sus anteriores trajes culturales. El hombre indígena de la primera etapa es reemplazado por el segundo hombre americano, hijo de la fusión con la negridad y la latinidad. Hermoso texto de Eduardo B. Astesano, que nos hace comprender de qué manera se va moldeando una nueva raza, que es el hombre americano, que es el hombre que pertenece a la patria grande. Desde el sur del Río Grande y hacia nuestro territorio más austral, y aún hacia las Islas Malvinas, que serán siempre argentinas, se ha formado la identidad de un nuevo hombre que todavía no ha terminado de configurar su rostro y sus anhelos y esperanzas. Un filósofo al cual Jorge Rulli se refiere permanentemente, Rodolfo Kusch, ha entendido esa nueva y esplendorosa aparición que es el hombre de la tierra. Dice Kusch que sin arraigo, sin tierra, no hay identidad. Vamos a preguntarle a Jorge Rulli esto cuando estemos en contacto, porque ha sabido disfrutar no solo del conocimiento, de la profundidad filosófica de Kusch, sino también de su amistad. Y eso implica un plus, un valor agregado, ¿no es cierto?, a la lectura filosófica de este hombre nuevo americano. También vamos a hablar con Jorge Rulli de una cuestión fundamental que tiene que ver con estos tiempos en los que pareciera ser que al caer abruptamente el precio internacional de la soja, ya empiezan a haber algunas tratativas de las superestructuras, es decir, de aquellos que generan o que tienen la nueva oligarquía, son los que poseen la tierra en la Argentina, de reemplazar la soja por otros cultivos, por cierto, también transgénicos. De eso también vamos a estar hablando con Jorge Rulli en unos momentos más, cuando establezcamos contacto. Que no es este el momento todavía, me informa Claudio Suárez, a quien saludamos, y que está ocupándose de la operación técnica como todos los martes. Vamos a volver ahora a la música y vamos a escuchar, porque hemos venido bien armados de buenos tangos, vamos a escuchar a el maestro Juan D'Arienzo, de su bandoneonista Héctor Varela, un hermosísimo tango en la voz de Héctor Mauré. Lilian. Estamos en contacto con Lilian, un hermoso tango de fondo de Héctor Varela y Luis Caruso. Ya estamos en contacto con Jorge Rulli. Buenos días, Jorge, ¿cómo estás? Buenos días, ¿cómo estás? Bueno, fresca la mañana, no sea ya por tus pagos, muy con fresca, algo de neblina. Muy fresca, claro. Muy fresca, neblinosa. Un verdadero día de invierno ya, ¿no? Sí, sí, sí. Por cierto, como corresponde a la época que vivimos. Estamos en invierno, vamos a hacerle, a sacar pecho y a bancarlo, ¿no? Bueno, me vas a perdonar, yo estoy tomando café para entrar en calor. Claro, haces muy bien, haces muy bien. Bueno, yo anuncié al presentarte que íbamos a tratar un par de temas contigo y me referí a lo que la semana pasada volvió a suceder, este debate insoportable e interminable que tiene que ver con algunas acusaciones de los mitristas, por llamarlos así, respecto del genocidio indígena que ellos atribuyen a la colonización española. Leí un texto de Astesano y recordé a tu amigo Rodolfo Kusch, de quien me gustaría, si te parece bien, hagas algún recuerdo y alguna reflexión sobre su postura filosófica. Mira, Rodolfo Kusch ha sido uno de los pensadores más importantes de los últimos años de la Argentina, ¿no? Yo, para mí, con Pepe Rosa, José María Rosa, Leopoldo Marechal y Rodolfo Kusch, se puede abarcar un universo que explicaría lo que fue el peronismo, lo que fue el movimiento nacional peronista, ¿no? Que hoy es un mero recuerdo, un recuerdo del pasado, ¿no? Pero Kusch jamás pensó a la América Latina como una suma de naciones, como lo piensa hoy la izquierda tonta, ¿no? Como un continente multinacional. Los pueblos indígenas no eran naciones, nunca lo fueron. Esto es es faltar a la verdad, ¿no? Kusch pensó a los pueblos indígenas existentes como puntos de referencia, como testimonios vivientes de algo que no solamente tenemos que respetar, sino como nuestros ancestros, a los que teníamos que referirnos constantemente, pero el pueblo argentino, él lo pensó igual que Jaureche, como una mezcla, como un gran mestizaje, ¿no? Jaureche dijo que se había hecho la mezcla como hace un joyero que va mezclando los metales, pero que en la Argentina nos olvidamos de encender el mechero. Bueno, ese es un aspecto socarrón de Jaureche, porque realmente parece que la mezcla nunca se hubiera dado del todo, ¿no? Pero esta cosa, Rodolfo Kusch, con una imagen muy hermosa, decía que, hermosa y trágica, ¿no? Decía que la conquista había tronchado el árbol americano, que lo había cortado, y que sobre ese árbol cortado había puesto el tronco europeo, ¿comprendes? Pero que el tronco se había ensamblado, se había quedado pegado y continuando su vida pegado a las raíces americanas. Entonces, pero que el árbol ya no era el mismo, pero las raíces eran americanas, ¿comprendes? El tronco era europeo, pero las raíces seguían siendo americanas. Es muy, muy hermoso esto, porque en realidad no importa de dónde vengan nuestros abuelos, todos hemos aprovechado las raíces de una cultura que está viva. Ahora, otra cosa muy anticipada que dijo Kusch es que las ramas de ese árbol iban a dar frutos solapados. Él no explicó bien qué era, pero eso lo dijo 20 años antes de que aparezcan los encapuchados del zapatismo. Claro. Y dijo que esos frutos solapados estaban esperando el momento de tener su rostro propio. ¿Comprendes? O sea, que el solapamiento, el antifaz, el encapuchamiento de esos rostros americanos no era igual que el antifaz que se usa en los bailes de Italia. En los bailes de Italia o de Europa, la máscara o el antifaz oculta el rostro. En cambio, Kusch dijo, en América, el solapamiento oculta el rostro que todavía no tenemos. O sea, es el anticipo, porque no llegó la hora de mostrar el rostro mestizo que aún no tenemos. Estaba pensando en Guatemala y en México, donde él caminó mucho, mucho las tierras americanas, en Bolivia también. Pero lo dijo 20 años antes de que aparezca el comandante Marcos, imagínate. Y el comandante Marcos al final dice algo parecido. Dice, no llegó la hora de mostrar el rostro. No es que no estamos ocultando nada. Simplemente todavía no tenemos el rostro que queremos mostrar. Y el rostro que queremos mostrar es el rostro mestizo. donde se den las combinaciones que dicen algunos, que en el caso argentino hay un cuarto de negro africano, un cuarto de indígena americano y una mitad de inmigrantes europeos, fundamentalmente italianos y españoles. Bueno, eso somos, y eso no es un desmedro ni es algo que nos debilite, al contrario, el mestizaje en el mundo de hoy nos hace más aptos, nos hace más más idóneos para enfrentar los riesgos y los desafíos de este mundo global. Pero hay que asumirlo. En el caso de México, por ejemplo, ellos dicen el futuro está en, o la tarea del mexicano es regresar a su historia, bucear la propia historia para encontrar el mañana, ¿no? Para encontrar el futuro. O sea, es en los ancestros donde podemos encontrar la fuerza vital. El mismo eje utilizó el Pepe Rosa para hacer todo su trabajo de historiografía, ¿verdad? Así es, sí. Y se ve también en Leopoldo Marechal, se ven en esas imágenes tan hermosas que él recoge desde la mitología griega y romana hasta el presente, pasando por los españoles y los pueblos indígenas americanos. Es un tesoro maravilloso que nosotros portamos, que no somos conscientes, pero que somos una amalgama de pueblos y de culturas. El tema es que sirva, que hacer útil todo eso, no para seguir confrontándonos, para seguir alimentando grietas, sino para establecer un destino común a todos nosotros, ¿no? Hay algo más, Jorge, bueno. Jorge, que te quería preguntar al respecto de Kush y que tiene que ver con tu permanente llamado a repoblar el territorio nacional, a repoblarlo en todo sentido, desde la recuperación de sus árboles nativos, plantas y arbustos nativos, también desde la recuperación de sus oficios territoriales y también desde la presencia del trabajador rural. Kush habla del arraigo fundamentalmente. Claro, Kush habla de que uno debe elegir su sitio y allí debe arraigar. Y cuando el hombre arraiga y siente que está en el sitio en que Dios y su propio destino lo puso, es cuando recién sabe lo que necesita y sabe por lo que tiene que luchar, ¿comprende? Solamente a través del arraigo, es decir, cuando ama la tierra, la defiende. Bueno, estos son conceptos que hoy se han difundido en América Latina a través de la lucha campesina, a través de la lucha por la tierra, en la Argentina particularmente, los chicos neorurales que ocupan tierras porque la quieren trabajar, porque quieren establecer una familia, levantarse su propia casa. En todas estas luchas está presente Rodolfo Kush. En todas esas luchas está presente. Son las luchas... Sí, perdóname, sí. Redondeé el concepto. Quería hacerte una consulta luego. No, y que, bueno, hay un... Kush analiza el español que nosotros hablamos. Y más allá, porque esto es muy importante, ¿viste? ¿No? Uno dice, bueno, tal indio, tal persona es indígena. Pero decime una cosa, ¿qué habla? ¿Qué idioma habla? Y habla español, entonces ya eso le da un mestizaje, ¿comprendes? El mestizaje no es solamente de la sangre. Yo cuando estuve en Chiapas, por ejemplo, hubo algunos líderes en algunos caracoles, que son los lugares recónditos de la selva lacandona, donde se oculta el ejército zapatista, nos recibieron con el pasamontañas, o sea que no le veíamos el rostro. Uh-huh. Y nos dijeron, compas, como dicen ellos, compas, perdónennos, pero nosotros, para hablar con ustedes, no tenemos la fluidez, no tenemos la fluidez de la Castilla, dice. La Castilla le dicen al castellano. Claro. no hablamos la Castilla con fluidez, porque nosotros hablamos nuestras lenguas. ¿Y qué lenguas hablan?, le preguntaron. Y nosotros hablamos tzotzil. Claro. Es un idioma indígena, ¿comprenda? Sí, sí, sí. Pero entonces ya al hablar español están compartiendo otro universo cultural. Y por eso alguien les preguntó, ¿y por qué detrás de ustedes tienen la bandera mexicana si hablan tzotzil? Y ellos nos dijeron, se miraron un poco asombrados por la pregunta. Claro. Porque no sabían qué responder. Y al final, un poco al estilo mexicano ese que vemos por las películas, se alzaron de hombros y dijeron, porque somos mexicanos. Era tan fácil la respuesta. Claro, no, ellos sorprendidos de nosotros. Vos sabés, te voy a contar una anécdota. Hay un problema en la Argentina, hay un problema. Muchos pueblos indígenas, yo esto lo he discutido, al no sentirse argentinos, se están marginando y están haciendo fracasar sus postulados de volver a la tierra, porque esos pueblos indígenas mexicanos conquistaron la tierra levantando la bandera mexicana. Claro, claro. ¿Se entiende? Sí, sí, sí. Pues es que te voy a contar una anécdota que creo que vale la pena, porque me la cuenta una matancera maestra que en un momento de su vida, por razones personales, siente que necesita dejar ciertas cosas aquí en su país y hacer un trabajo en otro lugar. Entonces consigue ser parte de un proceso, de un programa de alfabetización de la ONU, ahí precisamente en Chiapas, en Sinaloa, dedicado a generar, digamos, esos primeros pasos educativos formales de los que todavía no tenían registro allí. Y ella me cuenta, en estos últimos tiempos, me dice, fui por un 6 meses y ya llevo 25 años ahí. Le digo, ¿qué te parece? Es hija de eslovacos, es decir, rubia, muy rubia, de ojos azules, de piel muy blanca. Y yo le dije, bueno, ¿qué es lo que te hizo quedarte allí? Y me dijo, ¿sabes qué cosa? Dice, primero, el mexicano no discute como nosotros ni por la razón ni por la verdad. Dice, si vos vas caminando y ves que un mexicano está sentado en el umbral de una puerta y la puerta es blanca, y lo saludas y le dices, qué hermosa puerta azul, él la mirará y le dice, y te contestará, tienes razón, pero yo la veo blanca, es hermosa, pero yo la veo blanca. Es decir, no va a la confrontación, al choque. Y otra cosa que me llamó la atención y me maravilló, me dijo, en México hoy, a 20 años del nuevo siglo, todavía se mata por honor y se muere por amor. Mirá vos, qué hermoso, ¿no? Hermosísimo. Qué hermoso. Hermosísimo. O sea, yo estuve en medio de las huelgas de los maestros, muy conflictivas, con muchos muertos. Estuve en cortes de rutas con los maestros que estaban acampando en la banquina. Ahora, es una diferencia absoluta, total, con las luchas del SUTEBA de la Argentina. Claro, pero total. Claro. Por ejemplo, todo el pueblo respalda a los maestros. ¿Pero por qué? Los maestros, en primer lugar, luchan por los contenidos de la educación, no por el sueldo. Claro, claro. Y la gente tiene claro esto. Los maestros están luchando por la mala educación que aporta el gobierno, que respalda el gobierno, ¿comprendes? Sí, sí, sí, sí. En cambio aquí es todo lo contrario. Desde los años 90 que los maestros han afirmado de que son trabajadores, funcionan como obreros, pero lo que pasa es que los chicos no son objetos de fábrica. Claro. El chico es lo más hermoso que tenemos, lo más maravilloso que tenemos que formar a través de la educación. ¿Se entiende? Y entonces lo importante son los contenidos de la educación, porque la educación en la Argentina está cada vez peor. No solo eso, peor, ¿no? Sino que se va imponiendo de una manera casi diría inexorable la agenda global sobre la educación nacional, que no respeta marcos ni contenidos propios que sean prioritarios y apropiados a nuestro desarrollo, sino que va imponiendo esa cultura que es global y que corresponde, pareciera ser, a un universo que ellos mismos ven tal como es y que es lo correcto. Es decir, que discutirlo es una incorrección. Claro, porque lo que pasó con los maestros, con el Suteba, con Yasky, con tantos dirigentes, ha sido similar a lo que pasó con el peronismo. Abandonó sus esencias revolucionarias para convertirse en un movimiento funcional al sistema, complementario del sistema. Mientras el sistema se dedica a las finanzas y al endeudamiento externo, el peronismo, este peronismo con minúscula, se dedica a apaciguar a los pobres, a domesticarlos, a manipularlos, etcétera. Es decir, es un proceso muy interesante. Yo me gustaría, no sé si querés poner una música antes, pero me gustaría tener 10 minutos para o 15 minutos para explayarme sobre una imagen que me dio Marcelo Gullo. Ajá. Y que te va a gustar porque gira en torno a un taxi. Muy bien, vamos a escuchar Carmín para que vos prepares entonces todo este contenido y después lo largamos todo junto hasta terminar y desarrollar bien la lectura y la propuesta. ¿Te parece bien? Sí. Yo preparo el taxi y partimos después de... Dale. Un abrazo. Bueno, vamos a escuchar a una gran cantante, Julia Vidal, haciendo Carmín de Víctor Buccino y Marcelo Robles. Adelante, Julia Vidal. De purreta soñabas con un cielo bordado en 10 faldosas de rayuela, y el sol te iba pintando rulos de oro, que entonces fue champán de tu inocencia. Después tus 20 abriles noveleros se rindieron al son de un tango amargo, y en un carmín cortejo de balbones desangraba su pena en arrabal. Y hoy no miras atrás, porque en tu risa cruel mil noches sin final hieren tu boca. Por eso te aturdís con música y champán, buscando destrozar tu vida loca. Carmín, siempre está el sitio que dejaste ayer. Carmín, siempre hay dos manos que rogando están. Ya es tiempo de llorar con llanto de malvón, con lágrimas de fe. Carmín, volvé. ¿Qué te importa dejar un mundo nuevo, tu mundo con fronteras de egoísmo, si la moneda vil que te arrojaron la fuiste a recoger en el abismo? Ayer tenías el sol en tu rayuela, alumbrando tu vida simple y pura. Y hoy que tenés la pista iluminada, está oscura tu pobre corazón. Y hoy no miras atrás, porque en tu risa cruel mil noches sin final hieren tu boca. Por eso te aturdís con música y champán, buscando destrozar tu vida loca. Carmín, siempre está el sitio que dejaste ayer. Carmín, siempre hay dos manos que rogando están. Ya es tiempo de llorar con llanto de malvón, con lágrimas de fe, carmín, volvé. Muy bien, así escuchamos a Julia Vidal acompañada por guitarras de Marcilio Robles y Víctor Buccino, Carmen. Ya estamos con Jorge Rulli, el guerrero de la periferia. Bueno, Jorge, vamos a hablar entonces de esto que fuiste armando, tal vez como concepto, con el compañero sociólogo Marcelo Ullo. Mira, es nuestra historia, pero es también la historia de un taxi. Bueno, me decía Marcelo, se lo decía a los cordobeses. Nosotros teníamos un taxi. Imaginemos que tenemos un taxi para entender lo que nos pasó. Teníamos un taxi y cada uno lo laburaba cuando quería, y si quería descansar no salía, pero el taxi era nuestro. Después vino la dictadura militar con Videla y duró unos cuantos años, ¿no? En el 82, después de la guerra de Malvinas, cuando cayó la dictadura y se instaló la democracia, nosotros seguíamos con el taxi, pero el taxi ya no era nuestro. Teníamos que pagar un alquiler para usarlo. Ahora seguimos trabajando con el taxi, pero una parte era para pagar el uso, ¿comprendes? Claro. Y todo se fue deteriorando, el taxi se fue poniendo viejo, la situación fue empeorando, cada vez ganamos menos, el taxi cada vez más viejo. Y entonces los gobiernos nacional y populares se preocuparon por ayudarnos. Nos dieron un subsidio para llegar a fin de mes, nos dieron paquetes de comida, pero el taxi siempre siguió siendo de otros. Eso es la verdadera causa, claro. Claro, y cada vez vivimos peor. Ahora, llegamos a esta situación en que mucha gente pensó en que votando a un empresario a lo mejor nos iba a resolver el problema que teníamos con un taxi viejo y que además no era nuestro. En realidad, volvimos a repetir antiguas experiencias y el empresario chocó el taxi. Si éramos pocos y parió la abuela, digamos. Parió la abuela, sí, claro. La abuela y la bisabuela. Bueno, entonces uno dice, bueno, ¿y por qué vas a volver a votar? Ahora vas a votar a Alberto, ¿qué vas a votar a Alberto? Fernández. Fernández, ¿qué te pasa? No es que no lo conoces, no te acordás. Bueno, pero hay una cosa. Claro, con Alberto Fernández vamos a seguir con la caca al cuello, no vamos a llegar a fin de mes, vamos a recibir los bolsos de comida para llegar, pero por lo menos tenemos una garantía, saben manejar el taxi, claro. No lo van a chocar, claro. Y nos hemos resignado a que no nos choquen el taxi y que simplemente... simplemente que no lo choquen y seguir viviendo cada vez peor porque el taxi está cada vez más viejo con más gastos de reparación y cada vez hay menos público que lo toma. Lo terrible de este cuento es que ya nadie reclama ni nadie promete devolvernos el taxi, ¿comprendes? Excepto algunas voces aisladas que no son demasiado amadas como las nuestras. Nadie recuerda que alguna vez, no hace mucho tiempo, el taxi era nuestro, ¿comprendes? Sí, sí. Y que entonces teníamos planeado comprar otro más nuevo. De eso no se acuerda nadie. Ahora, simplemente con el agua al cuello, todo lo que pedimos es que no nos choquen el taxi. Es triste, ¿no? Es muy triste porque... Pero es triste, es sí. Triste, pero está apelando a esa esperanza que cada uno debería tener. Muchachos, déjense de joder. vuelvan a soñar con que el taxi sea de ustedes. Sí, además plantea, me parece a mí, un grave problema existencial, que es la diferencia palpable, notable, entre el vivir y el mero sobrevivir. El vivir es, claro, el vivir es la lucha, porque como dijo el general Perón, vivir es lucha, ¿no es cierto? Pero la lucha por la vida, en cambio nosotros estamos resignados a la mera supervivencia. Es como habernos degradado, aceptar la degradación, casi diría como una especie de cuestión inevitable, ¿no es cierto? Esa es la resignación del peronismo de hoy. Sí, hemos abandonado los sueños. Efectivamente. No tenemos más sueños. Apenas si nos consolamos con la promesa de que nos arreglen las calles del municipio, con la promesa de que no nos castiguen si dejamos de pagar los impuestos. Nada más. O que le pongan leche en polvo al paquete que nos van a dar, porque hoy no está la leche adentro del paquete. Que no nos afanen del paquete el aceite o la lata de tomate. Claro. Es habitual. Claro, vos sabés que... En vez de tener 12. Sí. No, decía, cuando vos empezaste a hablar de esta, en este programa de hoy, hiciste un planteo interesante respecto a la existencia de algunos jóvenes que van determinando su vida y orientándola hacia la tierra, hacia el arraigo. Evidentemente es una cuestión que todavía no ha ganado el derecho a la presencia en los medios, ¿no es cierto? Porque cuando el hecho es determinante, los medios lo recogen a una contragusto, pero lo toman. Y esto pareciera ser como que se pretende incluso hasta ocultarlo. La experiencia que vos contabas la otra vez de esta gente de Necochea, que ha conseguido el apoyo solidario de toda la ciudad para la plantación de árboles frutales en las calles, esas ferias que en las que ofrecen sus productos, ¿no es cierto?, abiertas, francas. Bueno, hay un cambio, hay un hálito de esperanza a través de eso, ¿verdad, Jorge? Sí, sí, sin duda. Mira, lamentablemente, bueno, la radio, se me está escuchando por radio, pero también algunos me están viendo por la web, ¿o no? Claro, sí, sí, sí. Bueno, no sé si se ve... Yo estoy sentado sobre una estufa Rocket, mirá, no sé si ves. Sí, ahora te veo, sí, masa, sí, sí, sí, sí. Es una masa de ladrillos, ¿ves? Claro. Que aprovecha el 90%, el 90 o 90 y pico por ciento de las energías calóricas de la leña que yo le pongo, que aquí está la leña. Aquí está. Sí, sí, se ve. Bueno, este tanque alcanza los 330 grados de calor, o sea que puedo hacer un churrasco ahí arriba. Claro, sí, sí. Y yo estoy sentado respaldado en esta chimenea de ladrillos pegados con barro, que es un lugar, le puse un almohadón, y es un lugar muy cómodo. Claro. Ahora, esto lo hicieron jóvenes como los que vos me estás mencionando, jóvenes ecologistas que creen en que hay que restaurar el medio ambiente y que se puede vivir bien sin el consumismo de las clases altas argentinas, sin el consumismo que nos proponen, ¿no? Porque además del consumismo ahora nos proponen la bancarización del consumismo. Claro. Te dan seis lucas de para que sobrevivas, pero además tenés que ir a gastarlas a un supermercado, no al almacenero de la esquina. Claro. Entonces te van metiendo en el sistema y después nos quejamos de que los pibes solo piensen en el celular o en las zapatillas, pero somos nosotros los que hemos permitido una sociedad en la cual, como vos decías, en la sociedad americana se vive con honor y se muere por amor. Claro, ¿no? claro. Bueno, la Argentina no. No, no, por eso digo, se ha perdido esa capacidad de amar primero y de sentir el valor del amor, ¿no es cierto? De percibirlo, de vivirlo. Claro, las cosas simples, ¿viste? Yo, ¿cuántas veces he visto sonrisas socarronas cuando propongo hacer una huerta en el balcón o en el fondo de la casa? Y simplemente es porque se ha perdido de vista lo hermoso de las cosas pequeñas, ¿no? Y más de una vez, cuando llegan los momentos tristes, en los que las cosas valen tanto que dejamos de tener, no tenemos ni la oportunidad de comprar un paquete de radicheta. Y bueno, yo he recordado, ¿viste? He recordado que yo estaba hablando de política, no estaba hablando de huerta. Cuando yo hablo de huerta, hablo de política. Por cierto que sí. Hablo de apoyarse en las propias fuerzas. Esto es lo primero. Todas las demás políticas nos llevan al fracaso. La única política válida que el peronismo instauró fue el apoyarse en las propias fuerzas, unirse con los hermanos, formar sindicatos, el sindicato pelear por la fuente laboral, cuando el patrón fracasaba, hacerse cargo de la fábrica. Claro, claro, claro. Porque la fábrica es nuestra. Claro, la fábrica es nuestra. Y la fábrica nos la sacaron, es como el taxi, ¿entendés? El taxi sí, ahora, por cierto, sabemos de quién es. Bueno, a propósito de eso, ahora va a venir una tanda publicitaria de la radio a las 10, siempre en menos algunos minutos, pero después, cuando retomemos el contacto, Jorge, te voy a proponer un tema que creo te va a interesar mucho y le va a interesar a la audiencia en particular. Cuando vos hablabas de estos jóvenes ruralistas que deciden volver a la tierra, estamos hablando de la necesidad de disponer de tierra. Y vos sabés que a lo largo, y particularmente en los años 90, se ha producido una concentración de esa tierra en muy pocas manos. El otro día vos mencionabas que un solo personaje, Elstein, suma más de 1 millón de hectáreas. Entonces, te voy a proponer hacer una reflexión sobre este punto, porque vos sabés que en el 2010... En el 2012, después lo voy a ratificar, a corroborar, hubo una ley, la sanción de una ley de tierra hacia adelante. Es decir, esa ley estuvo pensada para consolidar esos latifundios preexistentes. Claro, claro. ¿No es cierto? O para aumentarlos, claro. Sí, sí. Es decir, te pongo límites ahora en el futuro, porque lo que está latifundistamente armado, queda consolidado, ya no se puede tocar. Volvemos después de la pausa de la radio y, si te parece bien, tratamos este tema. ¿Te gusta la idea? Dale, bueno, con todo, dale. Volvemos en un rato. Radio Amplitud. Desde San Justo, provincia de Buenos Aires. Estás escuchando. Estás escuchando Radio Amplitud AM660. AM660 Radio Amplitud. Si usted está sufriendo de reuma, artrosis, asma, psoriasis, obesidad, depresión, alergias, impotencia sexual, menopausia y no ha encontrado una solución a su problema de salud, escuche atentamente estos próximos minutos. Hola amigos y amigas, otro encuentro más en este manantial de salud y manantial de vida con la medicina biológica, la naturaleza y la salud. Y es habitual que recibamos mensajes, testimonios, cartas. Claro, yo a veces menciono y digo cartas, pero la realidad es que la gente se comunica de distintas maneras. Es una costumbre sencillamente decir cartas, pero en realidad se reciben muchos mails, muchos mensajes por WhatsApp, distintas formas de comunicarse que tiene la gente. Y aquí tenemos una separada para hoy que dice: sé que reciben muchas cartas, pero espero que en algún momento la mía tenga lugar a ser leída. Cuando llegué al borde del precipicio, creí que la enfermedad me había ganado la guerra y que tanto sufrimiento no tenía sentido. Pero las cosas de la vida me llevaron a que un médico de mi obra social, compadecido de mi dolor interminable en los huesos y sin poder hacer nada, me dijese:

y han hecho inversiones que podríamos llamar, se trata de tierras ociosas. Sin embargo, en el 2011, durante el último periodo de gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, se sancionó una ley de tierras que ponía algunas trabas a la nueva, a la posibilidad de compras nuevas por parte de extranjeros. Esa ley fue modificada por decreto del presidente Macri a pedido de las cámaras inmobiliarias rurales, porque dice que eso ayudaría a hacer, a facilitar el proceso de inversiones. ¿No es cierto? Cualquier inversor extranjero puede comprar ahora en zonas núcleo hasta más de 1.000 hectáreas, pueden hacer traspasos accionarios como si se tratara, y en muchos casos lo son, no de empresas físicas, personas físicas, sino personas jurídicas. Y algo que me llamó la atención y que por eso te lo planteé como temática, que dice, y voy a ser muy preciso en los datos, dice Carlos Christensen que esto favorecerá esta, digamos, implementación laxa de la ley, corregida por un decreto del presidente Macri, favorecerá las inversiones que permitirán aumentar el ingreso argentino por commodities. ¿Escuchaste? Es decir, para colocar soja. Claro, esa es la idea. Dice la Cámara de Inmobiliarias Rurales, CAIR, manifestó su apoyo a la nueva reglamentación de ley de tierras por considerar que facilitará la llegada de inversiones productivas, escuchá bien la palabra, productivas, de capital extranjero, especialmente dedicado a la explotación de commodities como trigo, maíz, soja y girasol. Esto lo dijo Javier Christensen, que es el presidente de esta Cámara de Inmobiliarias Rurales. Bueno, ¿alguna idea sobre lo que se llama producción, no? Uh-huh. Sí, aclaremos que las commodities... Aclarémoslo, sí. Es un término con que se conocen las mercaderías que no tienen valor agregado. Efectivamente. O sea, la soja es una commodity. Cuando se habla de commodity, aquí todo el mundo está hablando de soja, que es lo que producimos, lo que en mayor cantidad producimos hoy como país, ¿no? Yo te digo, la época en que se aprobaron estas leyes fue una época de muchísima simulación. O sea, no se le podía creer a nadie, porque eran todos mentiras. Uno de los que impulsó esta ley contra los extranjeros era el dirigente del Tambo, ¿cómo se llamaba? D'Elia. D'Elia le llevó una guerra personal a Douglas Tompkins, un norteamericano que compró, que tenía muchísimas tierras, y que las donó al Estado Nacional. Por eso hoy tenemos el parque más grande de la Argentina, son los esteros de Liberá. ¿Mm? Bueno, D'Elia, ¿eh? Los esteros de Liberá, o sea, las islas de los esteros de Liberá. Todo eso lo compró Tompkins alguna vez, lo preservó. Sí, Tompkins lo compró en los años 90. Claro, convirtió a los cazadores furtivos en guardaparques, les dio uniforme y les dio una obra social. Y además reinstaló fauna desaparecida. La última hazaña que realizó fue incorporar el yaguareté. Que el yaguareté es muy complicado, porque cada yaguareté que se lanza a la selva lleva marcadores en el collar, que son seguidos por varios científicos a través de sus computadoras, que saben en todo momento dónde está el animal. cómo está de temperatura, cómo está su salud, ¿comprendes? Es muy costoso esto, y todo eso el gringo lo hizo por amor a la naturaleza y particularmente a la Argentina, en medio de un hostigamiento constante del Partido Comunista de Corrientes, la organización Barrios de Pie y la organización de este hombre, Delía, empecinados contra el gringo, ¿no? El gringo murió en uno de los ríos patagónicos, se le dio vuelta el kayak. Sí, sí, recuerdo el episodio, sí. Claro, pero además, eso es lo de menos, el kayak se da vuelta y el navegante tiene que estar acostumbrado a dar la vuelta, como va atado al kayak. Claro. Da la vuelta y sale por el otro lado, pero en este caso él era un hombre ya muy mayor y se enfrió, murió de hipotermia. Claro. Por baja temperatura. Sí. Y entonces los parques han sido donados a parques nacionales, que era, por otra parte, lo que él siempre había asegurado que iba a hacer. Lo hizo su viuda. Claro. Es una pena, ¿viste? Porque a este hombre en Chile, donde hizo una tarea parecida, también de compra de tierras, preservación de los bosques nativos y donaciones luego, se lo tiene por un filántropo al que se le agradece su esfuerzo. En la Argentina, en cambio, no se lo tiene en cuenta, porque ciertos sectores del llamado peronismo de la matanza, que en realidad nunca habían sido peronistas, porque Delía era demócrata cristiano, uh-huh, se dedicaron a hacerle la guerra. Bueno, el asunto que impulsaron una ley de tierras contra los extranjeros, pensando en Tompkins, pero terminaron favoreciendo a otras empresas mucho más pícaras en el mundo global que Tompkins, ¿no? Pero a nosotros se nos escapa, por ejemplo, que se nos escapan las cifras y los volúmenes, a mí mismo, ¿no? Que yo te decía la otra vez que este matrimonio Hugo Sigman, ¿sí?, y Silvia Gold, sí, ahí en la Patagonia, donde se ahogó este chico Santiago Maldonado, ahí tienen 1,500,000 de hectáreas. Yo realmente, a mí me cuesta imaginar qué es 1,500,000 de hectáreas, ¿viste? Bueno, él ha reconocido la propiedad. No, pero no puedo darle forma. Ah, no, claro, ¿cómo? O sea, me llevas más allá de las 500 o 1,000 hectáreas y no me lo puedo ni siquiera imaginar, ¿comprendes? Claro, por cierto. Porque... Pero entonces yo pienso que también hay que hacer un acostumbramiento. Antes de hablar de semejantes cifras, ver qué hacemos nosotros dentro del mundo en el que nos movemos, ¿no? Por ejemplo, ¿por qué el tarifazo y todas las broncas que hay en el municipio de Merlo con este hombre Menéndez, el intendente? Uh-huh. Porque Menéndez, a partir de que se hizo la extensión, de que se está haciendo, todavía no se inauguró, la extensión del Camino del Buen Aire, que va a llegar a Matanza, como eso va a valorizar las tierras aledañas, ¿comprendes? Lo que hizo fue, a través del Consejo Municipal, motorizar una ordenanza que a toda esa zona de tierras rurales la urbanizó. De los 24 concejales, 23 por... Estoy a concejales que están con la Unión Vecinal, con el Frente para la Victoria, y también los de Cambiemos. Ojo, ¿eh? Sí, están todos en el negocio. Claro. Están todos en el negocio de las tierras. Entonces, ¿qué pasó? Que fue un viejo a pagar los impuestos, un viejito, que han hecho huertas y han vendido verduras durante los últimos 50, 100 años, su familia ha vendido verdura, fue a pagar con 7,000 pesos. Y entonces en el cajero le dijeron, no, señor, está equivocado, usted no debe 7,000 pesos. ¿Cómo que no? Dice, siempre pago 7,000 pesos. No, ahora debe 700,000. Le mostraron los papeles, el viejo se infartó, y claro, se cayó ahí mismo. Se cayó ahí en el municipio. ¿Comprendes? Pero era verdad. Le querían sacar 700,000 pesos, al otro 500,000, al otro 2 millones. Porque vos tenías que pagar por metro cuadrado ahora. Imagínate, vos tenés 10 hectáreas de floricultura y vendés plantines de flores. Sos nieto de japoneses. Y de pronto te cobran 2 millones por mes. Claro. ¿Con qué lo vas a pagar? No podés. Claro. No podés. ¿Qué producís? Chanchos, ¿qué podés producir para pagar? Ah, eso es una política claramente expulsiva. Lo que necesitan es tu tierra. Totalmente, claro, lo que quieren es la tierra. Lo que quieren es la tierra para... Pero bueno, ahora... Llevarla al valor urbano. Claro, apareció la gente del gobierno de la provincia de Buenos Aires y dijeron, pero esto es ilegal, porque el Consejo Deliberante puede decidir, puede opinar que quiere o decidir que quiere urbanizar la tierra rural, pero tiene que ponerlo a consideración de la provincia, ¿comprende? Y a la provincia no le consultaron nada. Es una barbaridad. Entonces, vos tenés ahí un peronismo con minúscula, al cual le interesa solamente la gente que vive en el conurbano, porque piensa que con esa población gana las elecciones, y al resto del país le importa un pito. Entonces, vamos al caso de Matanza. Yo esto lo discutí con algunos candidatos muchos años atrás y con grandes dificultades, porque los políticos suelen no entender nada de lo rural. Yo les decía, una tercera parte de la Matanza, que es casi un país, es rural. En la práctica, ¿para qué lo utilizan ustedes? Para tirar la basura, donde algunos crían chanchos, y para que los delincuentes arrojen los autos esos que roban y que queman. Entonces vos vas a la zona rural y ¿qué encontrás? Encontrás tipos buscados por la policía, encontrás depósitos de basura clandestina, encontrás esqueletos de autos quemados. ¿Qué más encontrás? ¿Alguna chanchería? Punto. ¿Se entiende? Cuando eso tendría que ser un jardín. Y el resto de la Matanza, el resto, o sea, la Matanza urbana, la Matanza conurbanizada, la Matanza de barrios como San Justo, tendría que comer de su propio territorio, y la gente que pueda llevar con un carrito la comida de una matanza a la otra matanza, de la matanza rural a la matanza urbana, ¿comprendes? Pero para eso hay que poner un poquito de amor. Si vos tenés una zona rural, no la podés utilizar para arrojar los contaminantes de las fábricas de la zona urbana. Eso es una monstruosidad. Vos tenés que aprovechar al máximo la zona rural para que haya viveros, para que haya apicultura, para que haya huertas de pequeños productores, cría de animales pequeños, viveros de árboles, infinidad de producciones que te van a dar riqueza y que van a mejorar el ecosistema urbano, ¿comprendes? Claro, que te van a poder permitir pasar de sobrevivir a vivir. Claro. Y bueno, pero tendríamos que hacer alguna vez un recorrido por las zonas rurales de los municipios conurbanizados para ver el desinterés, para ver la incapacidad de nuestros líderes por darle un uso a esos espacios rurales o semirurales. ¿Vos sabés qué? Hay que favorecer. Habría que favorecer la semi-ruralidad. Claro, vos sabés, o sea, que viva gente. Me estás recordando aquella vieja frase a la que el general Perón recurría, más o menos, con cierta frecuencia, que decía que también el camino del infierno está empedrado de buenas intenciones, ¿no? Ayer, precisamente, tuve un contacto con diferencias, ¿no es cierto?, con un joven militante de acá de La Matanza, que hace un muy buen trabajo territorial, pero lo hace de corazón, desde un peronismo acendrado, heredado de su familia. Sin embargo, esta lectura que vos haces y estas propuestas no las tiene incorporadas. Y no es de malo. Es como que todavía no abrió los ojos. ¿Me entendés lo que digo, Jorge? Ha mamado un peronismo que se circunscribe al ejercicio de esa política que le baja, ¿no es cierto?, desde alguna altura y que lo instala como un referente barrial. A propósito de su capacidad, claro, de liderazgo, de su compromiso, referente por cierto, barrial, ¿no? Sí. Yo me acuerdo cuando militaba en La Matanza, la cantidad de pibes que se creían que el peronismo era vacunar los perros de los vecinos y repartir remedio gratis, ¿viste? Cuando lo ideal es no consumir remedio, o sea, no entienden nada. Por eso digo, pero... Claro, lo ideal es... O sea, que pintar los árboles, eso no es ser peronista, pintar los árboles de blanco, vacunar perros y regalar muestras gratis de remedios. ¿Qué estamos? Estamos todos locos. El ser peronista era hacer la revolución. Por eso digo, trabajar una profundidad conceptual, pero a lo mejor no es un problema de ellos. Ahí, ¿cómo te puedo decir? No me gusta la palabra... Pero hay cierta ignorancia, ¿no es cierto?, de una realidad muy compleja que por ahí los desborda como hecho conceptual o de formulación práctica de la política. Uno a veces piensa... ¿Te cuento? Sí, dale. Te cuento una anécdota que la vi en una casa en los suburbios de Porto Alegre. Habían pintado grande un cartel enorme que decía... vivíamos en un paraíso semirural, ahora nos trasladaron a un infierno urbano. Claro. Mirá vos, sí, eso no necesita discurso, ¿viste? El infierno urbano es donde los pibes se fuman el paco y viven robando garrafas y bueno. Eso es un infierno urbano. Sí. Y nos sacaron de cuál era el paraíso semirural. Las chacras. Las chacras. Claro. Donde los viejos tenían cerdos, maíz, caballo, hacían verdura de hojas. Los pibes morfaban. A lo mejor no tenían mucha ropa para vestirse. Tenían que ir a la escuela en bicicleta o a caballo. Pero todos comían bien, ¿viste? Eran gente sana. Ahora... ¿Vos te acordás cuando el servicio militar, en la época, en algunas épocas, llamó la atención por la cantidad de pibes débiles, desnutridos, tuberculosos? Claro. Después hubo una época en que la generación de 20 años era una generación sana, que hacía deportes, que estaba bien alimentada. Si ahora tuviéramos servicio militar, yo creo que sería imposible. El 80% tendría que ser dado de baja por incapacidad física. El 70% de los postulantes que intentaron ingresar al ejército argentino en los últimos tiempos fueron rechazados por dos razones básicas. Falta de educación inicial, ¿sí? Y problemas alimentarios y de droga. Claro, y bueno. Entonces, a mí me parece que hay que sacar ese enfoque urbano, estúpido, de las orillas de las ciudades que identificamos con el peronismo. Eso no tiene nada que ver con el peronismo. El peronismo siempre tuvo un sueño de unir a América Latina, de moverse en espacios mayores, no en la ciudad. Se preocupó por el trabajador agrario, se preocupó por los colegios rurales, y ahora nos hemos reducido a una vida de conurbano. Sobre todo porque como en el interior ya casi no ganan otros partidos, entonces el peronismo hoy se reduce a municipios como La Matanza, como Merlo, entonces, ¿qué pasa con la gente que vive, que hace flores o que hace verduras y que son tan maltratados, por ejemplo, en la zona de Merlo, y que están pensando seriamente en separarse? Claro. ¿Viste? En separarse para constituir un municipio rural o semirural donde a vos te permitan tener un cuarto de manzana, por lo menos, o media manzana, que no te obliguen a pagar por un lote de 8x30 o 8x40. Si vos sos productor rural, ahora vos hablás con el intendente no te entiende. ¿Y qué haces? Claro. Tenés que armar otro municipio. Vos sabés que esto... Sí, termina sí. El concepto. Yo te quería hacer un comentario. Ahora, Alguna vez discutí esto con intendentes y los tipos se justificaban, me decían, ¿sabes lo que pasa, Rulli? Dice que a mí la gente me votó porque yo soy abogado, yo vivo en el pueblo, dice, y yo propuse una red de gas, y la gente me votó por eso, y me dijo, yo del campo no entiendo nada. Pero yo le digo, ¿cómo no entendés nada? Vivís en una ciudad como Ayacucho, como Balcarce. Y sí, no entiendo nada. Yo soy de la... Yo siempre nací y viví ahí en la zona centro del pueblo, ¿comprendes? Entonces, ahí hay un error conceptual. Si vos sos un pueblo de campo, no tenés que votar un abogado que te propone mejorar las luces del pueblo. No, votá a alguien que tenga una idea mayor, una idea más amplia de más de integrador, tu espacio urbano. Más integradora. Más integradora del municipio, claro, porque hay municipios... Así como La Matanza tiene 2/3 rurales, urbanos, hay municipios que tienen 1/8 urbano, pero el peso del municipio es rural. Entonces el intendente tendría que entender de agricultura, de ganadería, de quiénes son los dueños de los campos, de qué hacen, cómo mejorar los caminos, cómo llevar la electricidad a los campos distantes. Porque hoy... Voy a permitirme, José, claro, en este momento, mandar un saludo a la gente de Nogoyá, que está festejando una suerte de pequeña victoria, pero victoria al fin, con este tema de impedir en la zona rural la fumigación. La fumigación con glifosato, ¿no? Ellos... han cuestionado la actitud del gobernador Bordet de ligarse al gobierno nacional y decretar, intentar hacer valer por vía del decreto la fumigación cercana a las escuelas. ¿Te acordás que pasó lo mismo ahí en Gualeguaychú, no? En Nogoyá parece ser que, bueno, han logrado con... la conjunción de ruralistas que no necesariamente votan después de la misma manera, ¿no? En las elecciones nacionales o provinciales, pero sí en lo local han generado una fuerza que se opone con mucha vehemencia, pero también con fundamentación argumental, promesa natural de respetar la tierra evitando la fumigación con estos herbicidas que se utilizan para los transgénicos, ¿no? A propósito, vos tenés algo para decir de los transgénicos en particular y en particular del trigo. Te quedaba ahí en el tintero eso. Mirá. Claro. Dicen que es todo lo mismo, que siempre los campesinos hicieron mejoras, cosa que es verdad. Los campesinos y nosotros seguimos haciendo mejoras, porque vos armás una tomatera en tu casa y una norma es no, para guardar semilla, no buscar el mejor tomate, sino buscar la planta que tiene más y mejores tomates. O sea, la selección de la planta no se hace por un fruto. Entonces hay una norma. Buscá la mejor planta, no el mejor fruto. ¿Se entiende? Claro. Bueno, y así pasa con los animales y con todas las especies, que nosotros, el hombre, está en su derecho de ir mejorando de una manera natural. Se calcula que una buena planta seleccionada convenientemente por gente que sepa a lo largo de muchos años puede competir con cualquier transgénico. El transgénico es una manipulación en la caja negra de la semilla, o sea, le cambian el ADN. Por ejemplo, a la soja transgénica le pusieron un gen de otra planta, de una planta que en forma natural soportaba al glifosato. Le encontraron el gen ese, se lo sacaron a esa planta, se lo metieron a la soja. Entonces, es una soja muy particular, se le llama soja, pero en realidad tiene un montón, tiene una serie de manipulaciones en el corazón que hace que, para mí, no sea una soja, sino es una soja transgénica. es como si a uno de nosotros nos hubiesen manipulado cuando éramos embriones en el útero de nuestra madre y nos hubieran puesto ADN de los vecinos, ¿comprendes? De otra gente, de otros padres. Sí, sí, sí. Entonces sí, nacimos de nuestra madre y el espermatozoide lo puso mi padre o nuestro padre, pero en realidad después nos metieron ADN de todos los vecinos de la cuadra. Es decir, ¿somos los mismos o somos otros? Bueno, esta es una discusión que no está acabada. Lo que sí queda claro es que cuando vos manipulás la semilla y metés ADN de otras plantas, o metés microbios, o metés otras cosas, ahí hay un negocio. Alguien lo paga eso, y se paga mucho, porque después vendés la semilla, ¿comprendes? Claro. Y esa semilla vale dinero, mientras que la otra semilla, la semilla que el campesino selecciona, o el tomatero de la ciudad selecciona, esa no vale nada, esa se regala. Cuando vos se la regalás a un amigo, le decís, mira, esta es una semilla, lo mejor que produje. Y con alegría se la regalás, no se la vendés. Pero cuando el laboratorio te manipula la soja o la cebada o el maíz, te la vende. Y vos tenés que pagar una patente intelectual, ¿comprendes? Claro. Por la autoría de la mejora. Sí, por el proceso de investigación. Entonces, y todo eso. Claro. Entonces, el capitalismo empresarial busca este tipo de selección, no la selección natural humana, sino la del laboratorio, porque quiere cobrar la patente. ¿Qué pasa cuando la gente le usa una semilla a una de estas empresas y no paga la patente? Y pasa lo que pasó con Monsanto, que Monsanto se queja, presiona al gobierno, como presionó a Cristina, y le dijo, bueno, Monsanto, que una empresa muy poderosa, ahora es de Bayer. Sí, claro. Le dijo, mira, los sojeros argentinos me usan la semilla y no me quieren pagar la patente. Bueno, el gobierno le dijo, ¿y tu queja por qué monto sería? ¿Tenés un cálculo de cuánta guita perdiste? Y Monsanto dijo, sí, yo calculo que estoy perdiendo, por lo que no me pagan de semillas, estoy perdiendo entre 8 y 9 millones de dólares. ¿Comprendes? Uh-huh. Entonces, el gobierno le dijo, bueno, eso te lo doy yo. Te doy 8. Eso se llama regalías. Las regalías van a suplantar la patente que el sojero no paga. ¿Comprendes? Uh-huh. Entonces, pero, ¿qué pasa? La regalía la pagamos todos. Claro. O sea, los sojeros son vivos, le quieren usar. Hay una semilla que ellos quieren que se llama auténtica, no, intacta. La semilla intacta de Monsanto no le quieren pagar la patente. Entonces quieren hacer una ley de semillas para reivindicar el uso propio, que es tradicional en la agricultura argentina. El uso propio. Cada uno tiene derecho a plantar sus propias semillas. Pero este era un criterio propio de la época de la selección natural. Claro. Porque ahora lo que hay, entonces Monsanto dice, no se hagan los vivos, porque yo gasté un montón de millones de dólares en mejorar esta semilla, y ustedes ahora me la quieren usar y reusar. Claro, gratarola. Sin pagarme. Claro. ¿Entendés? Entonces, los ojeros se aprovechan porque el gobierno argentino siempre cede y le termina pagando regalías a Monsanto por lo que ellos no pagan. Entonces, bueno, ese es un conflicto que tiene que ver con la nueva ley de semillas. Uh-huh. Ahora, la verdad, yo digo, a vos, Agustín, ¿qué carajo te importa si usan la semilla intacta o no? Claro. ¿En qué te va eso? Nada. ¿Por qué debería yo pagarlo? Claro, ¿por qué tendrías vos que pagarlo? Claro. Si además tampoco como soja, se la comen los chinos. Claro, que no hagan soja, hace cebada, hace otra cosa. ¿A mí qué me importa? Claro. Si haciendo soja, además estamos cada vez peor. Hagan otra cosa, pongan vacas, ¿sí? Hagan chancho, qué sé yo. Poné gallinas, vende huevos. No, tiene que hacer soja con la semilla, con la última semilla de Monsanto. Es como si tu vecino dijera, el celular, quiero tener el último modelo de celular, pero lo voy a sacar a cuotas, vos me tenés que ayudar. ¿Y por qué te tengo que ayudar? Claro. Para que tengas un celular mejor que el que tengo yo, y te tengo, además te tengo que pagar. No, hermano. Bueno, esto es igual, ¿comprendes? Sí, sí, sí, sí. Y está muy bien explicado, entonces, además, de manera muy sencilla y muy práctica, ¿no? Claro, además, porque además, el problema que está, cuando te manipulan el corazón de la semilla y te meten genes de microbios y genes de otras plantas, porque en general hay patógenos de por medio que se instrumentan en estos procesos muy delicados, lo que no, uno no puede tener la certeza de que el transgénico no te haga mal, ¿comprendes? Claro. Esta es una larga discusión que te dicen siempre, hay media biblioteca de un lado, media biblioteca del otro, que quieren decir que hay que vivir en la incertidumbre. Pero yo digo, ¿y por qué voy a vivir en la incertidumbre? Yo quiero el trigo que comí siempre, no quiero el transgénico. Y si vos me querés dar el transgénico, cobrámelo menos. No, me lo cobra más. O sea, yo tomo el riesgo y me lo cobran más. Claro, ¿por qué? Claro. Me están tomando por pelotudo. ¿Comprendes? Entonces, a mí me parece que aquí está la discusión. El transgénico, lo que dicen muchos médicos, es que por lo menos es más alergénico y más cancerígeno que el no transgénico. O sea, ¿alergénico qué significa? Que hay una tendencia a producir alergias. Claro, sí, sí. Porque hay una cosa artificial. ¿Y cuáles serían los beneficios si es que hubiera alguno? No, ninguno, claro. No, beneficios para el agricultor. Sí, sí, para un emprendimiento, claro, personal. La soja que resiste a Roundup, la RR, que es la más común en el campo argentino, por ejemplo, tiene la ventaja de que le echas Roundup, o sea, le echas glifosato, y las malezas mueren, pero la soja queda. Claro. Entonces, el sojero con un baño de glifosato le quita la competencia de malezas. O sea, la soja crece sin competencia. Uh-huh. O sea, a él le conviene. Claro. A él le conviene. Pero hay mucha gente que no quiere. Hay mucha gente en Europa que son vegetarianos, entonces les gusta comer algo de soja, algo, no mucho. Pero no quieren la soja transgénica, quieren la soja convencional. Claro. A la soja convencional es más complicada, la te requiere otros cuidados, ¿comprendes? Sí, un cuidado más artesanal, con más desmalezar. Más personal. Vos podés desmalezar a mano. Claro. Yo he trabajado eso en campos de la universidad, por ejemplo, y puse las máquinas a recoger trigo, por ejemplo, y había mucha maleza. Pero me acuerdo que hubo muchos voluntarios, estudiantes. Vamos a hacer un... Y yo me acuerdo que yo puse... Jorge, espera. Un estudiante en cada surco. Espera, vamos a... arrancando las malezas con guantes y las tiraban ahí en el surco, ¿comprende? Entonces sí. Detrás venía la máquina. Claro, pero espera un segundito. Pero por delante de la máquina iban... Espérame. Los estudiantes sacando las malezas, ¿comprende? Entonces, hay maneras de resolverlo. Jorge, espérame. Ese es un proceso... Pero para eso necesitas un poquito de amor... Claro. Por la naturaleza, cuidarla, por el medio ambiente. Pero, es más fácil envenenar a todo el mundo, claro. No, pero quiero que pares acá, porque vos estás haciendo referencia. Ahora, ¿qué pasa? Que en el año Monsanto tenía un trigo transgénico y los principales países del mundo, los países centrales, Canadá, Estados Unidos... Hola, ¿me escuchás? Se cortó la comunicación. Se cortó la comunicación. Bueno, vamos a la música. Vamos a escuchar la canción del Jangadero de Jaime Dávalos y Eduardo Falú mientras recuperamos la conexión con Jorge Rulli, a quien le voy a preguntar si él consigue escucharme ese punto en el que él estaba hablando cuando él desarrolló una verdadera empresa de cooperativa rural en campos de la Universidad de Buenos Aires. Vamos a la música con canción del Jangadero de Eduardo Falú en la música y del poeta, del enorme poeta salteño, don Jaime Dávalos. Como otro palo más de la jangada, a la deriva pasa el jangadero, porque no sabe que el aserradero se devora su sombra arrodillada.

Pero bueno, se trataba de trasladarse a una estancia y desmontar todo un sistema que la oligarquía había realizado para poner propiedad estatal a su servicio. O sea, en el campo de la universidad se hacían muchas tareas mecánicas que servían de experiencia a los campos privados de los profesores y de sus parientes, sobre todo con la alimentación animal. Incluso había algunos animales que preparados, que tenían una especie de ventana en el costado, una ventana que se les podía desmontar la ventana y ir estudiando los contenidos del rumen, ¿comprendes? Entonces, por ejemplo, había el pienso, se había picado grueso, picado fino, había máquinas diferentes que preparaban el alimento y luego se estudiaba qué era lo más conveniente para el engorde. Bueno, las tareas en ese momento del gobierno nacional y popular, del gobierno de primero de Cámpora, después de Perón, fue volcar esos campos al servicio de los estudiantes, no de la vieja oligarquía, ¿no? Claro. Y bueno, no era una tarea delicada, entonces, yo me hice cargo de eso. Y lo que te contaba, que en un momento dado, yo tenía, había un trigal que había que cosecharlo, ya era el momento, pero había una cantidad de malezas. Entonces yo lo que hice fue pedir ayuda a muchos estudiantes, y a medida que la máquina avanzaba, iban por delante, la máquina avanza con un peine, que va cosechando, claro. Y por delante avanza sobre 3 o 4 surcos. Entonces por delante cada surco pusimos 1, 2 o 3 estudiantes arrancando las malezas con la mano, con guantes, ¿comprendes? Sí, claro, un desmalezamiento artesanal. Totalmente, manual por delante de la máquina. Bueno, hubiera sido más fácil usar químicos. Claro. Con los químicos envenenas a la gente, ¿comprendes? También. Entonces, ahí hay, bueno, esta la diferencia la da el amor por la naturaleza. No solo envenenas a la gente, sino que le quitas organicidad a la tierra. Claro, y además el campo estaba muy subutilizado. Entonces lo que hicimos fue, imagínate, pusimos guardaganados en cada tranquera del campo, para que los animales no puedan pasar, ¿no? Y cuidamos mucho el parque, abrimos el parque a los niños de la zona, hicimos juegos con ruedas de neumático, con pintándolos de diferentes colores, con sogas, con troncos, todo de una manera muy artesanal para que la gente pueda luego imitarlo, ¿no? Y saliéndose de la sociedad de consumo. Te sirvió de base como aprendizaje, ¿verdad? Claro, y en cada potrero hicimos montes de sombra, que es complicado, porque los animales a los árboles chicos se los comen también, entonces claro, hay que alambrar alrededor y además hay que regar. Pero eso también prueba de que uno puede volver al pastoreo ahora y a la vez plantar árboles, ¿comprendes? Porque el animal necesita sombra y necesita donde rascarse, y eso los árboles... Entonces cuando vos le dejás en el potrero un árbol solo, como había muchos, y el animal se rasca hasta que lo seca al árbol, ¿comprendes? Tiene que hay que darle más oportunidades, y además donde están los bebederos, por ejemplo, el animal pisotea y se va hundiendo, entonces ahí hay que rellenar. El trabajo es muy intenso cuando vos te preocupa el campo. Es intenso, trabajo de día y de noche, ¿no? Es tremendo. Y además, si querés multiplicar viveros de, como teníamos nosotros, teníamos ganso, teníamos patos, teníamos pavos, un criadero de pavos que era una manzana entera. Bueno, y con los pavas que son las pavas, ¿no? Que se nos perdían. Claro, al final hicimos ahí un sistema en que, bueno, que criábamos los pollitos un poco y después se los dábamos, ¿no? Para cuando ellos estaban más grandes, porque si no salían con todos los pavitos y volvían con la mitad, ¿verdad? Claro. Bueno. Fue una linda experiencia para tu vida personal. Una linda experiencia. ¿No? Mirá, yo te digo, llegaban muchas visitas y teníamos una huerta de una manzana. Claro. El mayordomo de la casa, el que se cuidaba, el que estaba de sirviente en la casa. Yo lo saqué, imagínate, ¿qué sirviente? ¿Para qué? ¿Para servir a quién? Claro. Estamos todos locos, ¿viste? La vieja argentina oligárquica. Claro, claro. Y él me dijo que le gustaba hacer la huerta. Bueno, yo lo puse a cargo de la huerta. Hicimos una huerta de una manzana. Mirá vos qué bien. Vamos a recordar que fue en el momento en que el doctor Rodolfo Puigros fue rector de la ciudad de Buenos Aires. Así es, sí, gracias al doctor Puigros. Claro, vamos a citarlo para... Sí, venían visitas al campo. Esto para demostrar lo que es un campo bien llevado, y por alguien que no sabía nada. Yo dejé de dormir para estudiar de noche, para saber lo que tenía que hacer. Pero lo tomé como un acto de militancia y de servicio, ¿comprende? Y a mí me pusieron al frente de un campo, tengo que aprender a manejarlo. Bueno, en poco tiempo venían las visitas... Y decía, ¿me puedo llevar un zapallo? O ¿me puedo llevar una coliflor? Digo, no, hermano. Anda con el auto y llévate todo lo que te entre, todo lo que vos coseches. Nadie va a cosechar por vos. ¿En serio? Pero llévate todo lo que quieras. Y sobra. Llenaban el auto. Cajones de fruta. Pero ¿me puedo llevar otro cajón? Pero llévate lo que vos quieras. Sobraba. No podés creer. Venían los profesores, cargaban el auto, ¿sí? Pero en buenas horas. Claro. Comprende, venían... es decir, lo que puede dar un campo, no se puede creer. La fruta, no sabíamos qué hacer con tanta fruta, se pudría, compréndelo. Teníamos un pequeño monte de durazno. Lo que nosotros hacíamos era controlar los hormigueros nada más y podar los árboles. Y venían y se llevaban en el auto. Cuando me decían, llená el baúl, le decía yo. Lleva con lo que a vos te guste, no podían creer. ¿Te das cuenta? Imagínate hoy que alguien te diga, anda con un taxi y llévate el baúl que vos quieras. No. Y es verdad, porque si no se podría, ¿qué vamos a hacer? Digo, ¿cómo se combina era ahí? De la universidad. Claro, digo, ¿cómo se combina ahí el trabajo y la solidaridad para atender al que necesita? La desnutrición, ¿no? En Argentina, claro. Dicho, ¿cómo puede ser que haya desnutrición en la Argentina? Claro. ¿Cómo puede ser que la fruta valga tan cara si tendría que haber un árbol en cada vereda? ¿Cómo puede ser que en la Argentina haya que comprar los limones? ¿Cómo puede ser eso? Sino porque algo está mal hecho, algo está mal... La Argentina está mal organizada. ¿Sí o no? ¿Comprende? Efectivamente, y absolutamente carente de una planificación, de un proyecto nacional que sea de unidad, pero nacional, también que sea de desarrollo. Pero también que la gente no sabe pensar una estrategia en función de su propio bienestar, ¿comprende? Porque los vecinos tendrían estos temas que estamos discutiendo nosotros, Agustín, tendrían que ser... Digamos, ¿qué cuesta en una manzana convocar a los vecinos a tomar mate? Tal señora va a hacer torta frita, yo pongo el mate, bueno, los invitamos, se acercan 10 vecinos. Bueno, muchachos, ¿por qué no nos organizamos en la manzana? A ver, ¿qué podemos hacer? Por ejemplo, en el fondo de manzana, ¿por qué no podemos hacer algo en el fondo de manzana? Claro. En vez de poner la pared o el alambrado, abrimos y queda un fondo de manzana común. ¿Y qué hacemos en el fondo de manzana común? Bueno... Y podemos hacer tal cosa, escuchar las ideas. Hay que dejar que la gente piense. ¿Comprendes? Claro. Ahora, lamentablemente, como nosotros no pensamos, piensan ellos. La semana pasada... Piensan ellos. Los que juegan el juego del poder. Claro, piensan ellos. Mirá, te voy a contar algo, pero lo vamos a dejar seguramente para la semana próxima, pero te lo propongo como reflexión en voz alta para compartirlo con los oyentes. En lugar de hacer esto que vos estás planteando, de volver a tener ese trato solidario y comunitario, que no puede ser de otra manera la comunidad si no es solidaria, ellos piensan en implementar los juegos de azar online. Ah, qué bien. Claro. ¿Por qué? ¿Para qué sería eso? Para que si vos tenés un tiempo ocioso, puedas emplearlo y convertirte en un enfermo ludópata. Fíjate vos, con diferencia de... Que no nos ayuden más. Claro. Que no se preocupen más. Con diferencia de muy pocos días, la legislatura porteña y la legislatura provincial aprobaron la implementación de los juegos de azar online. Escolazo de todo tipo, el que quiera. Maquinitas tragamonedas, loterías, carreras de caballo. Bueno, todo eso, si vos tenés un tiempo libre o una necesidad de dinero fácil y no te animás a llevar un fierro en el bolsillo para sacársela a otro, podés ganarlo escolaseando, hermano. ¿Se entiende cómo piensan ellos por nosotros? Qué horror, qué horror. Y bueno, pero bueno, la gente tendría que protestar, pero bueno, no lo hace, ¿viste? Porque yo te digo, yo veo las estaciones del ferrocarril, los de Plaza Miserere, que la Reta las convirtió en un shopping. Sí. Y la gente, claro, la gente dice, bueno, de alguna manera vos te dan el derecho a tener las boutiques y tenés negocios de diferentes tipos. Y sí, claro, no está mal, pero yo a veces a muchos les digo, pero fíjate vos, ¿dónde hay un banco? Es que se les olvidó poner un banco, porque uno a cierta edad se cansa, ¿no? Me gustaría sentar. Vamos a aclarar, no el banco financiero, sino un banco para reposo, para descanso. Un banco de madera, claro. Esos bancos de plaza, hermano, claro. Deja que me siente, la puta madre. Esperá, tenés sed. ¿Dónde hay un bebedero, como había antes en las plazas? ¿Sí o no? Bueno. Porque los pobres... Claro, no hay, ¿no? Entonces, ¿para quién está hecho? Ayer... Para gente que consume. Claro, te voy a contar algo. O sea, que para sentarte tenés que pagar. No solo para sentarte, Jorge, te voy a contar algo. Vos sabés que hace unos años, en el 93, para ser más exacto, se sancionó una ordenanza para la ciudad de Buenos Aires que obligaba a aquellos que tienen bares y confiterías a ofrecer libremente el uso de sus instalaciones sanitarias, los baños, a cualquier público que lo demandara, fuera clientes o no del establecimiento. Bueno, claro, ahora te lo prohíben, claro. No te permiten. No te permiten. Vos te podés orinar, no tenés un problema de próstata, una descomposición. No, y hay otro problema, otra cuestión más grave. El baño para discapacitados tendría que estar en la planta baja. Claro, bueno, no. Y no, ahora no. Te obligan a subir una escalera. Una escalera y con suerte, y hasta dos pisos. La gente no puede. Yo tenía, mirá, mi amigo Melon, que fue diputado muchos años. Sí, que falleció hace poco, claro. Claro, él me contaba, era un tipo muy particular, ¿no? Entonces. Compañero acá en La Matanza, ¿eh? Sí, él, claro. Y él ya tenía más de 80 años, ¿no? Y entonces tenía muchos problemas. Entonces, él entraba en una confitería y decía, por ejemplo, necesito el baño para discapacitado. Y entonces le decían, tiene que subir al primer piso o tiene que bajar al subsuelo. Y decía, no, mire, yo no puedo, yo necesito un baño aquí. No, aquí está clausurado. Dice. Ah, bueno, no se preocupe, dice, yo utilizo el de ustedes. ¿El de ustedes dónde está? Ahí al lado de la cocina, el del personal. Dice, no puede utilizar el de personal, porque ese está la ropa nuestra, dice. Ah, bueno, entonces no se preocupe, dice. Déjeme pasar detrás del mostrador que yo hago uso. Dice, no, porque era un cara dura, ¿eh? Dice que las caras de terror lo dejaban pasar al baño del personal. Sí, seguro. Claro, dice, no, si no yo bueno, entraba... ¿Sabés por qué te contaba esto? Detrás del mostrador, claro. Y se bajaba la bragueta y entonces, bueno, ya decía, no, señor, no, por aquí. No, claro. Bueno, te contaba no, esto veces, porque un concejal... importante. Un legislador ayer, Abrevalla, planteó que si cobraban 10 pesos, lo habilitaran para todo. Jorge, algo que quieras agregar, nos queda un minuto de tiempo, según me dice acá el operador Claudio Suárez, y te lo cedo para que lo uses en lo que quieras. Bueno, a ver, en estos días, toda la cosa política, todas las candidaturas, las operaciones... Desde el puff, el paf, fue sí. Todo tipo de operaciones. Sí, sí. La gente ya no entiende nada, porque esto es una selva. Están todos peleando, están todos candidateándose. Uh-huh. Nadie se baja, nadie confiesa qué va a hacer, no. Si gana, qué va a hacer con la Argentina, no se sabe. Uh-huh. Entonces, yo lo que quiero decir, que es lo que yo también me preocupado pienso, ¿qué pienso yo de todo esto? Claro. Que acá hay un juego del poder, hermano. Acá nadie tiene ninguna propuesta, están todos peleando el juego del poder. El juego del poder es parecido al juego de las sillas, viste que todos, claro, todos corren alrededor de una mesa, sí, sí, y hay menos sillas que gente. Entonces, claro, cuando dicen ahora, a sentarse, algunos se quedan de a pie, claro, y otros se quedan una silla con, claro, dos culos, y claro, se pelean hasta que uno se cae. Bueno, esto es igual, hermano, hay que tomarlo con un poco de humor. Esto es el juego de las sillas. Estos tipos no tienen escrúpulos, no tienen propuesta, y hay que prepararse, porque si seguimos así, sin líderes honestos, este país va en rumbo de colisión. O sea, vamos a chocar con alguna pared. Muy bien, entonces, te agradezco, Jorge. Acá se cierra, está poniendo el operador la cortina musical. Nos vamos, bueno, le dejamos bien el espacio al que viene. Un abrazo a todos, saludos, gracias por escucharnos, por soportarnos. Un abrazo. Nos estamos hablando el martes. Un fuerte abrazo, Jorge. Gracias a todos. Gracias, Claudio Suárez. Y que besos, muchos besos, hagan milagros sobre vuestras heridas. Hasta el próximo martes. Y horas enteras de mostrador.